a base de amor y fe. Tengo y lo que tengo lo mantengo, y como teníamos una cita, pues la hemos mantenido y la hemos conseguido. Lógicamente, el doctor Parajuá estaba atendiendo a sus pacientes y nos hemos retrasado un poquito, pero el tema vale la pena, por lo tanto, vamos a recibirle. Como les contábamos, hablaremos de cefaleas y otras dolencias del síntoma del ictus. Este es el título de la charla que el doctor Parajuá, jefe de la sección de neurología del área de salud de Ibiza y Formentera, ofrecerá el próximo viernes, o sea mañana, dentro del ciclo de conferencias para la salud organizado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Josep de Sa Talaia. La verdad es que hemos tenido ya en otras ocasiones al doctor Parajuá con nosotros. Le damos la bienvenida en esta ocasión. Muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días y disculpar el retraso. No se preocupe, no se preocupe. Tenemos tiempo suficiente hasta las 12 del mediodía para hablar de este tema que será precisamente el protagonista de la charla de mañana. Las cefaleas. ¿Qué consideramos una cefalea? Decimos, tengo dolor de cabeza o tengo unas migrañas, pero la cefalea, ¿qué es exactamente, doctor? Pues precisamente cefalea es la palabra que englobaría todos los dolores de cabeza. Luego ya deberíamos desmenuzar a ver qué tipo es, porque eso lo que va a permitir es un tratamiento, por decirlo así, individualizado. Pero cefalea en sí solo quiere decir dolor de cabeza. Dolores de cabeza, bueno, quien más, quien menos, y pongamos entre comillas, quien más, quien menos tiene hoy en día esos dolores de cabeza, pero no nos referimos a esto, sino nos referimos a los patológicos. ¿Quién es más propenso? ¿Cuál es el perfil de la persona que presenta esas cefaleas? Bueno, curiosamente, a quien más aflige los dolores de cabeza, aunque es uno de los problemas más comunes que existen, digamos, en el mundo desde el punto de vista de enfermedad, porque después de la caries y el estreñimiento, casi se puede decir que alguien ha tenido algún dolor de cabeza. Entonces, quiere decir que tiene mucha repercusión en la persona. Tiene mucha repercusión y también en los jóvenes, en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Exactamente. Ahí ya he dicho al principio que hay muchos tipos de dolores de cabeza y hay algunos que pueden empezar en la infancia, como es una palabra súper común, como es la migraña. Porque es verdad que muchas veces la gente, como has dicho tú también al principio, solapa y utiliza la misma palabra para varias cosas y realmente es un poco incorrecto. O sea, la migraña tiene unas características, pero es verdad que puede afligir a niños a partir de 4 o 5 años, ya son capaces de describir los síntomas, aunque curiosamente en la infancia a veces no es el dolor de cabeza el síntoma predominante. Pueden predominar, por ejemplo, los vómitos. Niños que tienen vómitos recurrentes, curiosamente su diagnóstico puede ser de migraña. Bueno, es que realmente un fuerte dolor de cabeza, lo digo porque yo lo padecí en una época en que era mucho más jovencita y era un dolor de cabeza tal que tenía que ausentarme del trabajo, tenía que estar a oscuras, acompañado de vómitos. Esto es muy frecuente, ¿verdad? Sí. Como he dicho, es una de las patologías que más afectan a la población general y sobre todo a mujeres. Antes hemos hablado, pues hay un subgrupo. Realmente, curiosamente, la mayoría de los dolores de cabeza son más frecuentes en mujeres. Menos alguno, curiosamente, que es más intenso, que afecta a hombres. Pero realmente la mayoría son en mujeres, lo que no quiere decir que estemos libres de ello. Siempre nos toca lo bueno a las mujeres. Vamos a ver, ¿puede estar asociado una cefalea, un dolor de cabeza, con un problema auditivo, un problema dental, un problema, digamos, que no tenga nada que ver con lo que parece ser que no va a ser la causa, pero que realmente es? Sí, a ver, en eso realmente es uno de los temas más complejos de explicar a la gente, que el dolor de cabeza puede ser una enfermedad en sí, como puede ser la migraña, que consiste básicamente en dolor de cabeza, aunque ya he dicho que puede tener otros síntomas, o puede ser secundario a algo. Curiosamente, no suele ser secundario a la que la mayoría de la gente lo relaciona, pero bueno, ya sabes que en medicina a veces hay mitos que han quedado ahí. Por ejemplo, las cervicales, que todo el mundo me duele la cabeza por las cervicales, tienen poca causa y lo que nunca tiene causa es la vista. En cambio, es súper frecuente que la gente lo primero sobre todo si son jóvenes, le lleven a que le mire el óptico a ver si tiene miopía. Tendrá miopía, pero seguirá con dolor de cabeza si no le tratan la causa. Y luego, es cierto que ese es el problema y asusta mucho a la gente. El dolor de cabeza es un síntoma súper frecuente en la mayoría de las enfermedades. Puedes tener problemas abdominales y te duele la cabeza. Mm. Tienes un golpe de calor ahora que llega el verano y te duele la cabeza. No te quiero decir si te pasas de resaca, ¿no? Te duele la cabeza. Tienes anginas, te duele la cabeza. Entonces, en estos casos es secundario algo y lo que tienes que tratar, hombre, también hay que dar un analgésico, pero tienes que tratar la causa que lo está desencadenando, si no, no lo vas a aliviar. Ya. Un buen diagnóstico, como por ejemplo alguien que tiene sucesivamente dolores de cabeza persistentes, no tiene ninguna razón, o sea, se encuentra bien físicamente, pero es el dolor de cabeza ese persistente que tiene. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Curiosamente, el diagnóstico de dolor de cabeza es clínico, lo que el paciente cuenta, lo que tú sabes, y con la exploración. Rara vez se necesitan pruebas, aunque todo el mundo, como hay algo muy típico con los dolores de cabeza, que es el temor a tener un tumor cerebral, que curiosamente da un poco dolor de cabeza, volvemos a lo mismo, los mitos de antes, dan otra serie de síntomas, pero no ese, pero eso ya ha quedado en el imaginario y todo el mundo viene con un tumor, cuando encima es un, por suerte, esta sí que es una patología rara, hay muy poquitos al año, habrá como mucho 5 o 6 en todo Ibiza al año, pero bueno, todo el mundo tiene curiosamente la idea de que va a tener algo malo en la cabeza y muchas veces demandan pruebas que no tienen ninguna utilidad. Uh-huh. Ya, claro. El tiempo apremia, el tiempo se nos ha hecho corto. Además de hablar de las cefaleas y de otras dolencias, hablará también usted de mañana por la tarde en San Jordi, en esas charlas de salud, de los síntomas del ictus, algo que nos preocupa muchísimo y que creo que se ha dado últimamente un alto índice de afectados en Ibiza. No creo que haya aumentado, no, porque yo creo que realmente sí que están empezando a funcionar, o sea que la gente ya toma más conciencia de que la salud es tuya y de cuidar lo que se llaman los factores de riesgo, que es un poquito de lo que voy a incidir en mi charla, que es lo que tenemos que hacer para ser buenos y para que precisamente el ictus, que puede ser evitable si nos cuidamos, claro, a largo plazo, tabaco, ejercicio. Entonces, esa es una parte muy interesante porque realmente una vez que llega es una tragedia, por decirlo así. Pues entonces, tenemos que evitarlo. ¿Cómo debemos evitarlo? Ha pronunciado usted dos palabras claves, deporte, tabaco, una vida sana, pero no todos lo aplicamos, no todos, bueno, no me pasa nada, o sea, estoy bien, yo sigo con mi trabajo, con mi estrés, con mi cigarrillo, porque no me lo puedo quitar. ¿Cómo podemos cambiar, darle la vuelta a la situación? Sí, tú lo has comentado, yo creo que es un tema muy complejo, porque va muy unido a quizá a la forma de vida que hemos organizado a nuestro alrededor y muchas veces ya no depende de nosotros, tú lo dices, hay mucho estrés, muchas situaciones y a veces pues eso inducen a fumar, inducen al sedentarismo, a la comida rápida y entonces ya sabes, a primeros de años todos son buenas ideas para desarrollar y luego seguimos haciendo el mismo tipo de vida. Realmente todos sabemos, es bastante sencillo, digamos, no necesitas casi ir a un especialista para que te encuentre lo que es la vida sana, ¿no? Que te tiras a la bartola, precisamente. Ya, que una vida sana podemos hacerla si nos lo proponemos poco a poco y con la ayuda de los médicos de familia, ¿no? Ponerse en manos, hay un área de para dejar de fumar, o sea que podemos pedir ayuda para conseguirlo, ¿no? Eso siempre, yo siempre digo que lo inteligente, si tú no puedes hacer una cosa, es pedir ayuda. Siempre habrá alguien preparado para que te lo pueda ofrecer. De todas formas, hay, digamos, partes que es verdad que el médico de familia puede ayudarte para controlar la hipertensión, para una vez que has caído en el tabaquismo evitarlo. Recomendaciones, lo que es lógico, que todo el mundo sabe que el alcohol, la dosis que tienes que tomar para que no te pases de la raya. Pero algo que sí que curiosamente, nos preocupa un poco de cara al futuro, y eso sí que se ve mucho en Baleares, es el incremento de la diabetes, de la diabetes tipo 2, y esa está muy relacionada con la obesidad. Entonces, todos sabemos que es muy fácil ganar los kilos y lo dificilísimo que es perderlos. Exactamente. Entonces, ahí o nos concienciamos ya desde muy pequeñitos, porque eso es verdad, que todos los avisos que están dando de que ya hay una obesidad infantil, eso solo hay que ponerse a la puerta de un colegio para darte cuenta que realmente va a ser un problema. Entonces, si tú ya eres obeso desde la infancia y ya sumas un factor de riesgo, vas a tener que ser muy bueno en la vida y cuidarte muchísimo para que no tengas otros factores añadidos, ¿no? Doctor Barajo, ha sido un placer hablar con usted. Le recomendamos a todos nuestros oyentes que si pueden vayan a esta conferencia en San Jordi. Nos quedan unos segundos nada más para las 12 del mediodía. La recomendación es que tengamos una vida sana y que no tengamos que ir al médico y ni mucho menos a visitarle a usted, que es un placer verle, pero no visitarle en su consulta. Muchas gracias por la oportunidad de hablar, como siempre. Muchas gracias, muy amable. Buenos días.